Buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del lunes 22 de enero de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. La ciudad de León celebró sus 442 años de fundación con un desfile que convocó a miles de leoneses en la principal avenida de la ciudad, dando inicio en el Parque Hidalgo y concluyendo en las instalaciones de la Feria Estatal de León. Usuarios del Sistema Integrado de Transporte manifestaron su inconformidad por la suspensión del servicio debido al desfile conmemorativo de la ciudad. En León, las cadenas de tiendas de conveniencia más importante del país tienen presencia prácticamente en todo el territorio ciudadano, lo cual obliga a los propietarios de misceláneas y tendajones a ofrecer más y mejores servicios a sus consumidores. La venta de cachorros se ha convertido en una práctica habitual en el Parque Panorama, a pesar de que en abril del 2017 el Ayuntamiento de León aprobó el reglamento para la protección de animales en el municipio. Grupos de rescatistas afirman que esta práctica no ha sido regulada y los animales se venden a plena luz del día y a la vista de todos. El procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, José Raúl Montero de Alba, informó que el año 2017 concluyó con poco más de 1,000 quejas. Las más recurrentes son en contra de elementos de seguridad pública municipal. Elementos de la Policía Federal Preventiva actúan en contra de conductores de pipas que transportan gas LP por las carreteras de jurisdicción federal, al cobrarles de 100,000 a 150,000 pesos para permitirles el tránsito por estas vialidades. En la información policiaca, dos hombres fueron asesinados de varios disparos de arma de fuego dentro de un domicilio en la comunidad de San Cristóbal. Un total de 5 personas resultaron lesionadas luego del choque entre un vehículo compacto y una camioneta familiar en la colonia San Juan Bosco. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana martes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente inicio de semana.